en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más, jueves caluroso. No salgáis mucho a la calle a pasear, donde haya sombrita, y si no, mejor aire acondicionado. Jueves 11 de septiembre de 2014, este fin de semana hay fútbol. Y por partida doble hablaremos otra vez de las dos jornadas, de los dos partidos. Pero primero saludamos, que hay que ser educados, desde Radio Marca Elche en el 101.4. Hasta las 2, aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. El Elche entrena a puerta cerrada y Escrivá no da pistas sobre sus intenciones al Rayo Vallecano. El croata Mario Pasalic ha entrenado con normalidad después de su periplo con la selección de Croacia. El jugador cedido del Chelsea llega poco castigado, ya que en dos partidos solo ha disputado 30 minutos y del primer amistoso. Mañana se incorporará Garry Méndez Rodríguez, que ayer jugó 70 minutos, los primeros 70 con su selección, la de Cabo Verde, en otra victoria de su equipo frente a Zambia, aunque esta vez no marcó. A diferencia de Pasalic, Rodríguez, que además llega un día después, llegará bastante más cargado de minutos, porque ha jugado los 90 del primer partido y los 70 del segundo, es decir, 160 minutos de dos partidos clasificatorios. Por cierto, su selección, Cabo Verde, se pone al frente de la clasificación para esa Copa de África que se jugará a partir del mes de enero. Ojo que si se clasifica Cabo Verde, el Elche podría perder entre 3 y 4 partidos a Rodríguez. El exjugador del Rayo Vallecano, Adrián González, ahora en las filas del Elche, asegura que llega muy bien al partido y que ha llegado el momento de ganar. El centrocampista blanquiverde afirma, como ya hizo, por ejemplo, hace un par de días aquí en estos micrófonos, Víctor Rodríguez, que está encantado de haber fichado, cada día más contento, y que el Elche ha asegurado es de los 10 mejores de la liga por su estructura y organización. El ex consejero delegado del Elche y actual miembro de la directiva del Hércules, Juan Carlos Ramírez, hace amigos en Elche. Ayer aseguró que el Elche descenderá seguro y que su duda es saber si será este año o el que viene. Simpático el muchacho. Y esto lo digo yo, la envidia es una declaración de inferioridad. Otro ex blanquiverde que también va repartiendo simpatías. Ayer dijo en Radio Marca, en la edición de Madrid, ojalá el Rayo repita el 3-0 del año pasado contra el Elche. Y es que el mundo está lleno de desagradecidos. Sí, la verdad es que no estará contento de que le hayan soltado 600.000 euros por dejarle marchar y firmar por otro equipo de primera otra pasta gansa. Que por cierto, no dio ni una entrevista ni una rueda de prensa que yo recuerde en 2014, Toño, es decir, no quiso hablar para los medios de Elche, es decir, para la afición de Elche, pero allí en Vallecas no ha tenido ningún problema. Eso sí, chapó por los compañeros de Radio Marca. Bueno, pues analizaremos todo esto porque, como veis, tenemos un programita cargado. Os abro escaparates, que tenemos como siempre lo mejor de lo mejor y además a precios extraordinarios. Con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción hasta las 2, aquí estamos ya en marcha en otra nueva edición de Elche en Punta. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen. Das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros, con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. He jugado más de 100 partidos en el Elche Club de Fútbol. He disputado 5 temporadas de Franja y Verde. Pero en cada ocasión que me pongo esta camiseta, siento algo especial y mágico. Como si fuera la primera vez. Abonado, adquiere ya la nueva camiseta del Elche Club de Fútbol por tan solo 56,70 euros. El resto de aficionados, 63 euros. En Extep seguimos de super rebajas hasta agotar existencias. Todo al 50 y 60% de descuento. Extep, Moda Sport, queremos ser tu marca. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Estás escuchando Radio Marca. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Here we go. Bueno, pues vamos a hablar enseguida del partido Elche-Rayo Vallecano, pero me vais a permitir que haga un inciso pues en las declaraciones que ayer hizo Juan Carlos Ramírez. ¿Por qué? Hombre, tiene peso. Y no lo digo por ahí, que también. Lo digo porque fue consejero delegado del Elche Club de Fútbol. Ahora está en el Hércules, no sé si se ha dado cuenta en qué categoría está uno y otro, pero cuanto menos llaman esas poderosamente esas declaraciones. Seguramente cuando se la hizo ayer al mediodía a los compañeros de la prensa de Alicante, a lo mejor pensó que no iban a llegar a Elche, ¿no? Porque Elche está lejos, porque hoy en día la tecnología pues es muy lenta y no llega a cualquier sitio. Y claro, hay tantos kilómetros de Alicante a Elche que a lo mejor pues no llegaba. Bueno, pues ayer se encargó de calentar el derbi. Es cierto que es una persona que siempre, pues en este caso ha dicho lo que piensa y no tiene pelos en la lengua. Que eso, ojo, es de agradecer. Lo que pasa es que, hombre, hay que tener un poquito más de respeto. Seguramente haber perdido el tren de la primera división con el Elche Club de Fútbol le tiene trastornado. Recordamos que estuvo a un gol de ser consejero delegado del Elche en primera división. El playoff del Granada el 18 de junio de 2011. Ayer dijo, entre otras cosas, pues que no se cree la invasión ilicitana, cuando se le decía que iban a ir 30 autocares. Es que es verdad, no van a ir 30 autocares. pero sí tiene pinta de que van a ir 1.500 personas. El problema es que el Elche en algún momento ha pensado que todas las personas que iban a ir a Alicante iban a ir en autocar, y evidentemente se ha equivocado, porque muchos, teniendo en cuenta la cercanía, van a ir en automóviles particulares. Pero si hacemos unas cuentas, las de la vieja, que son muy sencillas, 50 personas por autocar, 30 autocares por 50 personas son 1.500, que en realidad son los que van a ir. Podrían ser 30 autocares, pero no van a ir 30 autocares. De hecho, a estas alturas creo que son 9 los que hay completos, pero sí se han vendido ya las primeras 1.000 entradas y me da la sensación de que va a ir más gente de 1.000 personas. Aún así, es una fabulosa cifra para ser Segunda División B. Lo que pasa es que, está claro, hay muchas ganas de ver ese derbi, sobre todo en Elche, más que en Alicante. Bueno, también dijo ayer a los compañeros de los medios de comunicación de Alicante que él estaría más preocupado, si fuera del Elche, de no perder en Vallecas. Sí, pero ¿por qué pisar ese charco? Ahora, lo que dijo cuando afirmó que, refiriéndose al Elche, ellos vivirán un descenso seguro, no sé si este año o el que viene, pero ¿por qué? Solo cabe una posibilidad, o es un descerebrado que no piensa lo que dice, o quería calentar el ambiente. Insisto, quizás, no sé, haber perdido ese tren de estar en primera le duele mucho. Para él, me imagino que sacar barriga en primera división con el Elche, pues hubiera sido su gran meta. Quizás no ha caído, al hacer esas declaraciones, para mí, de claro menosprecio a la afición ilicitana, que él supuestamente defendió cuando era consejero delegado del Elche, quizás no ha caído que el Hércules es ahora de Segunda B, y lo digo sin menosprecio hacia la afición del Hércules, con todo el respeto, y el Elche es de primera con todas las letras. Yo creo que él sí que ha menospreciado al filial, tratándolo como... No, el filial, pero el filial no es importante, pero ¿cómo va a venir tanta gente? Insisto, si esto lo hubiera hecho otra persona que no tuvo nada que ver en el pasado del Elche, me hubiera parecido un error. No te digo nada, una persona que ha estado aquí y que ha puesto su dinero. Yo creo que hay que tener más clase, aunque eso no se compra. Se tiene o no se tiene, y desde luego a Ramírez no le sobra precisamente. De todas formas, no, tampoco quiero perder más tiempo con alguien que, a diferencia de otros que estuvieron en su lugar, expresidentes, que prefirieron saldar su deuda con el club a cambio de acciones, Ramírez no. Ramírez es el principal acreedor físico del Elche, que, ojo, está en su derecho, porque puso pasta y además mucha, y en un momento que hacía falta. Y eso es un dato objetivo, como el que acabo de decir, que es el único que no ha cambiado deuda por acciones, que quiere hasta el último céntimo. Está en su derecho. Eso, también como he escuchado alguna vez, eso es amor a los colores. Color del billete lila de 500 o el de 100 verde. La envidia es seguramente causada por ver a otros gozar de lo que deseamos en momentos dados. Voy a poner tres cortes. Además, los tres cortes extractados de entre los compañeros he cogido de las declaraciones de nuestro compañero y buen amigo Juanfran Millán de COPE Alicante, en la que escuchamos primero cuando decía que él para nada cree que vaya a ir tanta gente. Lo de los 30 autobuses, como comprenderéis, conozco aquella casa y 30 autobuses no ha venido ni cuando estaba la rivalidad más, más fuerte entre el Hércules y el Elche estando en segunda. Lo máximo que han venido me parece que han sido 15 o 16 autobuses, por tanto yo creo que bueno, pero si vienen 20, pues muy bien, pues que vengan 20, haremos más recaudación. Y esperemos que se lleven, pues esa, vamos a decir, bueno, que queden los tres puntos en nuestro casillero, que es lo más importante. Hay que se le traiciona al subconsciente, que se lleven esa qué, esa patada, esa bofetada. Seguí hablando, se acuerda mucho de Elche. A mí no, si yo estoy ya yo estaría preocupado más si ellos pierden en Vallecas, ¿no? Entonces cada uno que tenga la preocupación que tenga que tener y que vengan como quieran. Nosotros hace 3 años estábamos en primera y el fútbol da un montón de vueltas, entonces yo dudo mucho que haya eso, ¿no? Pero bueno, por las aficiones son, lógicamente, pueden hacer lo que quieran y pueden decir lo que quieran en el estadio. Nosotros tenemos que ir a sacar los 3 puntos, que es lo que nos interesa, para vernos contra ellos, tanto el Elche y el Hércules, cuanto antes, lo antes posible, en la misma categoría los dos. No sé, me da la sensación de que está como resabiado, ¿no? Como da por hecho ya de que la afición del Elche va allí no a ver un partido, sino a cachondearse del Hércules. No sé, la sensación que me da. Y la última, que lógicamente es la que peor ha sentado. La escuchamos. Pero vuelvo a repetir, nosotros también se ha vivido estar en primera división y ellos no, entonces ellos vivirán también un descenso seguro, no sé si este año o el que viene, porque esto es así, el fútbol es así, y nosotros esperemos que vivamos la alegría de este año de estar y un ascenso, que es la meta que tenemos todos. Ellos vivirán un descenso seguro, se refiere al Elche, no sé si este año o el que viene, porque el fútbol es así. Mire usted, el fútbol no es así. O sea, es así para los que lo hacen mal. Para los que lo hacen bien no suele ser así. Pero bueno, es que, de todas formas, nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es decirlas con énfasis. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. En Extep seguimos de super rebajas hasta agotar existencias. Todo al 50 y 60% de descuento. Extep Moda Sport. Queremos ser tu marca. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. When you're down and you're alone, it's a train that brings you home. And your mother, brother, sister, father waiting at the door. It's so sweet, sweet. 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos a puerta cerrada. Ha estado Mario Pasalic, el joven jugador croata de 19 años, cedido por parte del Chelsea, que ha estado con su selección, la de Croacia. Jugó 29 minutos en el primer partido de Croacia, que fue amistoso, y vio el partido ya, el primero clasificatorio para la Eurocopa, desde el banquillo. Por tanto, llega bastante nuevo, llega sin usar. Mientras que Gary Rodríguez, pues llegará mañana, llegará esta tarde y se incorporará mañana, si no fallan las conexiones de los vuelos. Mañana tendrá entrenamiento de viernes y de sábado, y el técnico decidirá si se lo lleva y si es titular. Si es titular, pues podría repetir equipo. Recordamos, con Titon en portería, Rocco y Lombán centrales, Albacar y Damián en los laterales, en el medio centro Adrián junto a Mosquera, en la media punta estarían Rodríguez, Pasalic y Coro, y arriba Jonatas. Si ahí por alguna cuestión de algún cansancio puede haber algún cambio, pues quizás Víctor Rodríguez pudiera tener su oportunidad si Rodríguez no llega cansado o con alguna molestia, o si tácticamente el técnico entiende que en ese campo más pequeño pues hay que poner un equipo más guerrero, de más músculo, pues veremos qué posibilidades baraja. Lo que está claro es que no nos vamos a enterar hasta una hora antes de que comience el partido. A las 12 es el partido, desde las 11 y media estaremos en directo en un estadio, el de Vallecas, que al Elche tradicionalmente siempre se le ha dado fenomenal. Sobre todo en segunda división se le ha dado de escándalo. Lo que pasa es que el año pasado el debut en primera pues fue ese amargo 3-0. Pero antes de ese partido, el Elche, si no recuerdo mal, llevaba 6 victorias seguidas. Y es que de 17 visitas, en 10 ha ganado. Lo que pasa es que nos queda lo último, ¿no? Que fue el 3-0 de la temporada pasada. Pero recordemos que en las últimas 6 visitas habían vencido en segunda división. Por lo tanto, es un campo que siempre se le ha dado bien, aunque el año pasado con Paco Gémez pues no fue así. También un partido de reencuentros, porque en el Elche hay 3 jugadores que han vestido esa camiseta: Edu Albacar, Pellegrín, en la 2009-2010, y en los 2 últimos años Adrián González. Y allí hay un jugador pues que no ha dejado precisamente un recuerdo profundo, no ha dejado huella, que digamos. Toño, que ha salido por la puerta de atrás y que, como digo, pues ayer en Radio Marca, en la edición de Madrid, decía: ojalá el Rayo repita el 3-0 del año pasado contra el Elche. Hombre, vale, vamos a ver. Yo sé que tampoco te hace falta hacer amigos en Elche, pero hay que ser un poco más listo. Claro que entiendo desde el punto de vista deportivo que puedas decir eso, pero hombre, matízalo un poco. Di: hombre, yo ahora soy jugador del Rayo y por supuesto que espero que mi equipo gane el domingo. Vale, lo entenderíamos perfectamente. Pero lo de decir ojalá el Rayo repita el 3-0 del año pasado contra el Elche, parece que hay ahí un cierto retintín de que no ha salido bien. El que no ha salido bien, no, la culpa no la tiene la afición del Elche, que es la que coge este mensaje. Y no lo coge precisamente bien. Y hombre, a ver, para lo que has jugado 8 o 9 partidos, llevarte 1.000.000 y pico no está mal. 500.000 del año pasado, 500.000 de este año que pasado que terminó, 500.000 de este, en el que no vas a jugar, y 100.000 del siguiente. Porque del millón que te debían en 2 temporadas te han pagado 600.000. No sé, pienso que hay que ser un poquito más inteligente. Pero eso es como lo de lo de la clase, ¿no? Tener clase o no tener clase, tener respeto, eso no se compra. Eso se tiene o no se tiene, eso va impreso, impregnado en el ADN, en los genes de cada uno. Bueno, frasecitas aparte, vamos con Adrián, que para él le preguntamos si va a ser un partido especial. En los 2 últimos años ha sido jugador del Rayo Vallecano. He estado dos años allí, donde me han dado cariño, pero bueno, nada más. Para mí es un partido igual de importante que el de cualquier otra semana, y sobre todo, bueno, porque no, el equipo yo creo que no se plantea otra cosa que no sea ganar, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a sumar victorias, y esta semana yo creo que es un buen momento para hacerlo. ¿Llegan bien? Sí, yo veo al equipo bien, trabajando muy bien. Yo creo que el otro día contra el Granada ya se pudo ver un poco de cómo es el equipo esta temporada, y la verdad que el equipo está con muchas ganas y confiados en que vamos a competir bien contra el Rayo y vamos a ganar. Bueno, yo cuando estaba allí en el Rayo, es cierto que jugar en casa era importante, ¿no?, para nosotros. El estadio en sí, las medidas del terreno de juego son muy distintas quizás a las que te puedes encontrar en cualquier otro campo de primera división, y hay que jugar con eso. Pero bueno, yo creo que nosotros también tenemos armas para jugar en ese tipo de campos, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, en la estrategia ofensiva, creo que somos un equipo fuerte, ¿no? Y en campo de dimensión tan reducida, para nosotros cualquier ocasión de ese tipo pues la verdad que nos favorece. ¿Espera un Rayo distinto? No creo, y bueno, también viendo que Paco sigue siendo el entrenador, no creo que el estilo cambie mucho de lo que nos encontramos el año pasado. Sí, es cierto, pero la filosofía de juego del equipo va a seguir siendo la misma, no creo que eso cambie mucho. Bien, me encuentro contento. estaba preparado para cuando llegase la oportunidad. Más o menos fue un partido bueno en lo personal. Yo creo que todavía puedo ir a más. Creo que mi listón está mucho más arriba. Y nada, contento con haber tenido la oportunidad de haber jugado de titular y ya mirando hacia adelante con confianza y ya deseando que llegue el domingo y seguir adelante. Ya he jugado muchas más veces, incluso lo había hecho ya en el Rayo de pivote defensivo con dos jugadores por delante. Yo siempre lo he dicho que no tengo ningún tipo de problema en la posición en la que juegue. Me encuentro siempre preparado y contento y siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo donde sea. Recordemos que Adrián lo ha dicho, ha llegado a jugar de pivote defensivo por detrás de los dos medios centros. Recordemos que ahora mismo es esa la posición, digamos, donde hay mayor necesidad o más carencia al haberse marchado Carlos Sánchez La Roca y no haber podido fichar a nadie para esa posición. ¿Le van a discutir el balón al Rayo Vallecano, teniendo en cuenta pues que la filosofía de Gémez es precisamente esa, tener el balón todo el rato? Bueno, eso vamos a intentar. Yo creo que el otro día contra el Granada ya lo hicimos, sobre todo en la primera parte. Creo que fuimos más dominadores que nuestro rival, ¿no? Y bueno, yo creo que empieza a ser también un poco nuestra forma de jugar, ¿no? No somos un equipo ordenado, somos un equipo que compite bien, pero que tampoco renunciamos a la posesión del balón. Hablando precisamente de los medios centros, hay pocos. ¿Cómo lo valora? Bueno, si te digo la verdad, desde el primer día que llegué tenía en la cabeza ser importante dentro del equipo, pasase lo que pasara, ¿no? Es cierto que la situación, es la que es, ¿no? Somos pocos jugadores ahora quizá en esa posición, pero bueno, hay otros jugadores que también podrían retrasar su posición y jugar ahí. En estos momentos me ha tocado jugar a mí al lado de Mosquera y yo creo que es una oportunidad en mi caso que no puedo dejar escapar, ¿no? Hay que seguir compitiendo con los compañeros diariamente, que es algo que a mí no me incomoda, al revés, me gusta. Y luego el míster es el que va a decidir, ¿no? Pero bueno, en mi cabeza desde el primer momento estaba lo de competir y ser importante del equipo, pasara lo que pasara. O sea, no tiene nada que ver ahora el número de jugadores que haya en esa posición. ¿Cómo se ve al lado de Mosquera? Bien. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos amigos. Es cierto que no había jugado en esa posición con él antes. Y bueno, bien. Me encuentro cómodo, me encuentro bien, me encuentro muy bien. Bueno, eso no lo sé, eso hay que... Titular. Al míster. El míster ya sabe que estoy preparado y para mí el partido del otro día yo creo que fue un empujón, ¿no? Para seguir progresando y seguir hacia adelante. Yo espero, evidentemente, como cualquier otro compañero, jugar y ojalá que así sea. Se le preguntaba también por si la afición del Elche piensa que va a tener más la cabeza en el derbi en Alicante, el Hércules Elche Ilicitano, que en el Rayo Elche. Sinceramente no lo sé si ellos están más con la cabeza en el partido del filial. Pero bueno, yo creo que tampoco tiene que ser una cosa que nos preocupe demasiado, porque si hay algo que yo he visto desde que he llegado es que la afición suele estar con el equipo, ¿no? En cualquier partido y en cualquier situación. Entonces no creo que estén con la cabeza solo en el partido del filial, ¿no? Que tiene, bueno, ese aliciente de jugar contra el Hércules. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que aunque sea la tercera jornada, ya para mí ya y para todo el equipo yo creo que ya empieza a ser importante estos partidos fuera de casa. Sobre todo porque luego al final de temporada empiezan a apretarse las cosas y ya hay que empezar a ganar esos golabrajes individuales y a empezar a sumar fuera de casa. Porque lo que sí que es cierto que aquí en casa estamos siendo un rival bastante, bastante duro. Y es que ahora llega un calendario con rivales directos. Recordamos el Rayo, luego la semana que viene el viernes el Eibar, por medio el Madrid, luego viene el Celta. Sí, ya lo acabo de decir. Para mí desde el primer día que empecé la Liga cualquier partido es importante. Yo creo que no hay que esperar a echar a rodar un poco más la Liga para empezar a encontrarse cómodo y a ganar partidos y a sumar. Yo creo que tiene que ser desde el primer día. Es un trabajo que hay que dejar hecho para que luego no se pasen apuros al final. Y como yo he dicho siempre, ¿no? A mí es que no me gusta mirar hacia atrás, ¿no? Me gusta más mirar hacia adelante y ver qué se puede alcanzar. Yo creo que es mejor mirar hacia adelante que no ver los que te están alcanzando, ¿no? Por cierto, le preguntábamos si desde su llegada está contento con su fichaje por el Elche Club de Fútbol, si en algún momento se ha llegado a arrepentir. No me ha decepcionado para nada, al revés. Lo he dicho aquí en prensa y lo he dicho incluso fuera de micros, que desde el primer día que he llegado me encuentro muy contento de estar en el Elche. Creo que he tomado la buena decisión. No voy a engañar, ¿no? Estas cosas que han pasado en las últimas semanas no nos han pasado solo a nosotros, han pasado a otros muchos equipos. La liga se está poniendo dura con el control económico. Serán cosas que supongo que aquí irán arreglando poco a poco. Y es normal que quizá la gente fuera esté un poco intranquila, ¿no? Pero la verdad que los jugadores en este momento estamos tranquilos. Hemos tenido que aplazar la ficha. Hombre, es una cosa que quizá en este momento haya gente que no la agrade, es normal, ¿no? Pero bueno, no es una cosa gravísima, no es una cosa que nos vaya a matar. Además ha sido por el bien de tres compañeros, yo creo. El equipo está bien y yo lo único que puedo decir es que estoy muy contento de estar aquí y que ya lo dije en otra entrevista, ¿no? Yo he estado en otros equipos de primera división y por cómo está organizado el club y por infraestructuras y todo, este club es de los 10 mejores de la liga, sin ninguna duda. Pues ahí está la manifestación. Este club es de los 10 mejores de la liga por su estructura y organización, algo que también dijo otro de los nuevos, Víctor Rodríguez, el martes cuando lo entrevistamos, que nos llama poderosamente la atención que esto lo digan los jugadores, que además son los que están dentro, lo diga el director deportivo, aunque curiosamente, pues muchas veces, sobre todo en los foros o en las redes sociales, se escuchan críticas de todo lo contrario, ¿no? De que el club es un desastre a nivel de organización y de estructura, y sin embargo los jugadores, sobre todo los nuevos, ¿no? Que son los que se encuentran de sopetón con un cambio, son los que dicen, pues fíjate la frase, este club es de los 10 mejores de la liga por su estructura y organización. Por cierto, el domingo, Vallecas, recuerdo, hay entradas y hay autocares. Saldrán a las 5 de la mañana esos tres autocares que hay prácticamente completos. Recuerdo que la entrada a ver el partido en tribuna alta lateral vale 25 euros y el viaje ida y vuelta para abonados 18 euros y para no abonados 25 euros. Y bueno, en relación a el viaje a Alicante, para los que queráis ir en los autocares que pone el Elche, pues ya sabéis que podéis dirigiros a la tienda del club, allí tenéis también las entradas por 10 euros para ver el partido y los autocares por 3. Y luego, bueno, pues un montón de peñas que también los organizan a nivel individual, incluso alguna con tren y alguna rectificación. Nos decía ayer la peña Ilice Augusta que efectivamente fleta autocar, pero que ha cambiado los precios. La ida y la vuelta es un coste de 3 euros, tanto para peñistas como para no peñistas. Bueno, pues la actualidad del primer equipo, del Elche Club de Fútbol y del filial. Vaya jornadita el domingo. A las 12, Rayo Vallecano-Elche. Y a las 6 de la tarde, Hércules, Elche y Licitano. En ese momento en la vida en el que te dicen, adelante, señor, ¿qué va a tomar el señor? Que tenga un buen día, señor. Y sobre todo, ¿me puede pasar la pelota, señor? Ese es el momento de comprarte un Seat Toledo TSI 105 caballos, súper eficiente, por 12.900 euros. Porque a todos nos llega ese momento en la vida. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Xtep seguimos de superrebajas hasta agotar existencias. Todo al 50 y 60% de descuento. Xtep, Moda Sport, queremos ser tu marca. A partir del 15 de septiembre vas a sentirnos más cerca de ti. Club Deportivo Squash presenta las últimas novedades para tu salud y bienestar. Brahma, un nuevo concepto de entrenamiento funcional. Estudio Pilates. Servicio de fisioterapia, nutricionista y acupuntura. Oh My Cat, peluquería y estética. Club Deportivo Squash, te vamos a sorprender. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. con Paco Gómez. Y este fin de semana también arranca la Liga en División de Honor para el Elche Club de Fútbol Mustang, el equipo femenino del Club Balonmano Elche, que tiene su partido el sábado a las 8:15 en León, frente al equipo de esta ciudad, el Cleva de León. Pretemporada realizada, pilas cargadas y plantilla confeccionada. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el listón para esta temporada? Se lo preguntamos a su entrenador, José Ignacio Prades. Es difícil, yo este año me atrevería poquito a hablar de objetivos. La verdad que particularmente somos bastante ambiciosos siempre, ¿no? Y siempre nos marcamos un objetivo bastante ambicioso para que la gente pues bueno, siempre tenga ese punto de competitividad. Pero bueno, también la experiencia ha demostrado que marcarse algo que pueda dañar o que pueda presionar demasiado puede ser contraproducente, ¿no? Y quizá tengamos el ejemplo del año pasado, ¿no? Que después de ser subcampeonas hace 2 años, el año pasado parecía que si no estábamos ahí arriba era un desastre, ¿no? Todos los equipos se habían reforzado bastante bien, las cosas no fueron tan bien como todos esperábamos y bueno, yo creo que este año quizá sea mucho mejor reconocer que hemos conformado un buen grupo, que puede tardar un poquito en funcionar, pero que el grupo creo que es bastante bueno. Y bueno, y sin que eso sirva de excusa, yo creo que si la gente al final consigue acoplarse bien, tenemos un poquito de suerte, porque también hay que tener un poquito de suerte con las salidas, con el calendario, con los resultados, y enganchamos 3 o 4 resultados positivos, el equipo puede estar, bueno, peleando por la parte de arriba, ¿no? Sin poner ningún objetivo muy claro, ¿no? Pero bueno, por la parte de arriba, partido a partido, como se suele decir ahora, y sobre todo luego donde el trabajo y la confianza nos lleve, pues lo cuanto más arriba mucho mejor. Se le preguntaba al técnico del equipo femenino de balonmano del Elche Club de Fútbol Mustang si tenía mejor plantilla o peor que la temporada pasada. Uf, bueno, quizá hay más nombres, porque ha venido gente, la verdad, que con calidad bastante contrastada, ¿no? Pero también hemos perdido gente importante y se ha paliado o se ha cambiado por chicas juveniles o por gente de la casa que no tiene prácticamente ningún tipo de experiencia en la División de Honor, ¿no? Y yo creo que el proceso natural de todas las jovencitas es pasar un par de años, sobre todo que en su periodo de adaptación a la competición, donde empiezan a competir con gente más grande que ella, con mucho más peso que ella, con mucha más calidad que ella, y bueno, a pesar del desparpajo y la calidad que tienen, porque de sobra es conocido, pues es difícil, ¿no?, adaptarse a una categoría nueva para ellas. Y bueno, yo creo que en esa mezcla valorar si tenemos mejor equipo es complicado. Yo creo que hemos ganado en algunos aspectos y hemos perdido en otros. Viene de mantener prácticamente al bloque. Creo que solamente han desaparecido 2 jugadoras con respecto a la campaña pasada. Mantienen la misma estructura y al mismo entrenador, a Javi, que bueno, que está haciendo, yo creo que un buen trabajo. El año pasado, sobre todo en la segunda vuelta, cimentaron el quedarse en la categoría en el Palacio de los Deportes de León, ¿no? Además, creo que fue junto al pabellón de Aguarda, el pabellón donde más gente hubo este año. El año pasado creo que hubo partidos donde 1.800, 2.000 personas acudían al Palacio de Deportes de León. Pues esperemos que el Elche Mustang empiece con buen pie su periplo en la División de Honor en esta nueva temporada, de nuevo en la élite. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2, tiempo para más información deportiva en Radio Marca. Mañana más a partir de la 1:15, os espero, hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.